Cada jueves, de 17 a 18, escuchás a Mario Beijón en Arte Sonora. Arte Sonora, jueves, de 17 a 18 horas, por FM Oriente, 92.3. Busca más información en facebook.com/Mario Beijón Periodista.